Levántate y anda. Llora la madre por su hijo muerto, las plañideras gritan en Naín. El Señor se acerca, todos se detienen, al muchacho muerto Jesús le dice así: levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir. Levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir. Roto de pena, un padre está llorando, viene buscando la ayuda de Jesús. Pero los amigos corren a decirle: ya no insistas, Jairo, tu hija ya murió. Levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir. Levántate y anda, yo soy la vida. Levántate y anda, naciste para vivir.